estrellas, las que alumbran mi cariño. Solo tres estrellas y un lucero encantador. Quien no tenga en la vida la dicha del fruto querido, que en momentos de sensualidad le dio la mujer. Yo la tengo y por eso me siento feliz en la vida. No me importa que lejos me encuentre, yo pienso en su amor. Son bellezas que un día sutil forjó mi destino. Son los hijos que siempre la dicha te hacen sentir. Tres estrellas y un lucero, qué lindos son, tres estrellas.